Esta es una fotografía de antes, cuando se celebraban fiestas en el pueblo, hacían procesión con los estandartes y la Virgen, por ejemplo, la de Fátima, que era en mayo, solía ser cuando más procesiones había. Entonces llevábamos las chicas y las mozas el pendón, las andas y todo eso, y íbamos a dar vuelta por la calle y después otra vez a la iglesia, claro, rezando y cantando íbamos.